Pero es genial, vamos ya y nos tarjeteamos todo, ¿me acompañás? Y bueno, todo sea por la familia. 30 más 30. Nosotros tenemos promociones que hasta las cuñadas se ponen de acuerdo. Virgi Hogar y Banco Nación, cumpliendo tus sueños. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Vecchione Hermanos. 106. Siempre. Una canción. Ya estamos en las 10:34 con una temperatura de 7 grados 10 en el aire, pero por ahí en algunos otros lugares otra temperatura. El sábado, el diario La Mañana publicaba este título: Aldo Sivero lanzó a Albano como precandidato a intendente y a González y Paternostro al Consejo. 3 años y medio hacía que el doctor Sivero no estaba en los medios y le vamos a preguntar. Buen día, Aldo, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Carlos? Un gusto saludar. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Aldo, bueno, la sorpresa, ¿no?, del sábado de enterarnos a través de las noticias de estas cuestiones. Hace mucho tiempo que no estaba en los medios, doctor. Mire, precisamente yo me había retirado de la actividad política cuando el actual intendente asumió, es decir, lo acompañé hasta la elección, cuando asumió como este mandato como intendente. Desde ahí me había retirado completamente y en la elección pasada, el peronismo en Alvear, por primera vez después de montones de años, desde el 83, perdió. Esta vez, como estaban planteadas las cosas, iba a pasar algo más que similar. Yo se iba a perder y se iba a perder mucho más lejos. Ya estaba completamente instalado que el candidato radical Celillo iba a ser el próximo intendente, ya era vox populi. Me plantea un muchacho Albano, colaborador nuestro desde siempre, con militancia en el partido, conocida por todo el mundo, muy trabajador, y con gran impulso, con gran ímpetu, que él tenía ganas de postularse frente a cómo estaban las circunstancias, las cosas. Le dije, bueno, salí, recorrí la gente, vos conocés perfectamente quiénes son los militantes del partido, velos, decile que yo estoy de acuerdo con esto, porque bueno, teníamos que hacer algo para que esto cambiara. Obviamente se produce un revuelo generalizado al salir un nuevo candidato, porque ya el intendente había manifestado su intención de postularse nuevamente. Se produce un gran revuelo en la gente y surge la figura del doctor González, paralelamente un médico muy prestigioso, muy reconocido acá en la comunidad, con gran prestigio personal y profesional. Mire, para que se dé una idea, le voy a dar un dato que es realmente sorprendente. Se hizo una encuesta y le daba a este hombre el 93,70% de imagen positiva, que creo que es un récord. Yo nunca vi, claro, en una encuesta a alguien que tuviera esa imagen. Sí. Entonces, bueno, me reúno en mi casa con el doctor González, lanzado ya Albano por su lado, y bueno, él con intenciones de participar, me había manifestado que él acompañaría a la persona que yo le sugiriera. Entonces le digo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a darle prioridad a la unidad partidaria, entonces vamos a darle al intendente Marco la posibilidad de que sea reelecto, que vaya él nuevamente como candidato, y usted vaya de primer concejal. Primero le ofreció obviamente si quería ser el candidato a intendente, que yo lo apoyaba. Dijo que no, que el intendente no quería ser, que quería ser concejal. Entonces le digo, bueno, acompañemos al intendente como para la reelección, vaya usted de primer candidato a concejal y yo le voy a decir a Albano, bueno, que es un muchacho joven, que tiene tiempo en el futuro, que se postule como segundo candidato a concejal. Creo que esto era dándole prioridad a la unidad partidaria. Yo le aclaro que mi participación en esto es absolutamente desinteresada, totalmente desinteresada. Yo no quiero ser intendente, no quiero ser diputado, no quiero ser senador, no quiero ser ministro, subsecretario, nada de nada. Yo no aspiro a ningún cargo, solamente mi participación en esto es para que podamos revertir esta situación de un peronismo derrotado, seguramente como iba a caer en las próximas elecciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, le proponemos esto al intendente, el intendente no lo acepta. No sé, uh-huh. La verdad que le estábamos regalando la posibilidad de ser intendente nuevamente. No lo aceptaba Albano, después que pasó bastante tiempo, cuando ya esto no se podía revertir, que sí lo aceptaba, pero ya era tarde. Entonces, bueno, esto siguió su curso. Hoy están así planteadas las cosas. Albano va a ser el candidato a intendente, el doctor González va a ser el primer concejal, y el doctor Paternostro, que era presidente del Consejo Deliberante, que antes pertenecía a otro sector, al sector de Fernández, va a ser nuestro candidato a segundo concejal. Uh-huh. Es decir, hemos hecho una lista donde está representada el altísimo porcentaje del peronismo. Algunos todavía no se los ha visto, pero la gente en general se siente identificada con esto, y pronto vamos a hacer un lanzamiento de la lista completa para ponerla en conocimiento de la gente, y ahí se va a ver realmente la revitalización del peronismo de Alvear. El peronismo ya estaba muerto, iban pocos al partido, muy pocos, no podían ir 30, 40 personas o 50 con desánimo. Hoy hay un ánimo ya que se ha generalizado, un optimismo, una confianza, que eso es lo que realmente le da fuerza a los movimientos políticos. Uh-huh. Aldo, una pregunta. La palabra, humildemente lo pregunto porque yo de política mucho no entiendo, pero la palabra justa, ¿no sería precandidato intendente Albano? Bueno, sí, precandidato. Porque ahora creo que va a haber una otra lista interna con la postulación del intendente, pero claro. Sí. Esta lista va a ser presentada el 24 de junio. Esta lista va para la elección interna abierta del 24 de junio, sí. Que es la fecha de presentación de listas. Bueno, entonces ya sabemos dos integrantes, ¿no?, de la lista de concejales. Sabemos que dentro de los tres primeros puestos, uno creo que por ley tiene que ser mujer, ¿verdad? Va a ser mujer, sí. ¿Eso está definido, Aldo? Bueno, todavía no hemos hecho público esto. Nosotros en realidad ya tenemos visto a la gran mayoría de la gente que va a integrar la lista, pero lo vamos a hacer público cuando hagamos esta reunión en el partido. Que uh-huh. Va a ser un impacto político realmente sorprendente. Yo, por lo que he oído, he visto, y por lo que uno percibe a través de la experiencia que puede haber ganado en estos años de militancia, se va a hacer una concentración en el partido el día que hagamos ahí alguna comida, algún asadito, alguna cosa haremos, de realmente sorprendente por el número de gente y por el entusiasmo que esto va a generar. Uh-huh. El entusiasmo que ya está difundido en la comunidad, ¿no? En la comunidad, sobre todo en el participante peronista, aunque nosotros no nos limitamos solamente a los peronistas, nosotros siempre hemos tenido un espíritu movimentista, integrador. No le preguntamos si son radicales o peronistas o independientes. Nosotros queremos sumar a la gente, y por eso hemos ganado las elecciones, porque lo hemos hecho con este espíritu de tratamiento igualitario a todo el mundo, que obviamente genera resultados muy positivos, ¿sí? Uh-huh. Aldo, en el minuto cero de arranque de esta decisión, que bueno, lo veía hace 3 años y medio sin meterse en la política, en el arranque, en el minuto cero, en el segundo que decide arrancar con esto, ¿qué fue lo que lo motivó? ¿Alguna medición? ¿Qué fue? No, lo que me motivó a esto es una segura derrota del peronismo. Por eso, pero ¿cómo llega Yo fui elegido el año pasado por la comunidad, y le digo, no fue una elección partidaria, ni mucho que se parezca, no fui como un candidato partidario ni nada. Se eligió en la comunidad con motivo del bicentenario, el mejor gobernante de la historia del pueblo. Uh-huh. Y ahí participaron colegios, instituciones, personas individualmente, y fui elegido yo como el mejor gobernante de la historia de Alvear. Así que En realidad, muchos me dicen, vos, ¿por qué ponés en juego tu prestigio en esta situación, metiéndome en un tema interno? Yo lo que estoy haciendo es buscando que este movimiento, que de alguna manera contribuye a que se formara en Alvear, siga fuerte y haga progresar el pueblo. Esa es la finalidad que tenemos, ¿no? Uh-huh. Aldo, ¿y en qué posición queda después? Claro, media obvia la pregunta, pero ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la encuesta a nivel nacional, a nivel provincia? Alvear va a tener una posición importante dentro de los contactos que tienen el gobernador Scioli y también en la presidencia de la Nación. ¿Esto cómo lo ven a un futuro cercano? Tomamos en cuenta aquellas premisas de Perón, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. La patria en este caso es la patria chica, que es el pueblo. Claro. Para que el pueblo progrese, usted tiene que tener una línea entre el gobierno comunal, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Si no, estos municipios tienen su presupuesto prácticamente afectado en su totalidad, entre sueldos y mantenimiento de vehículos y... Ahí nomás, prácticamente, digamos, el funcionamiento municipal y los sueldos ya tienen afectado todo el presupuesto. Entonces, si usted quiere hacer algo para que el pueblo progrese, lo tiene que conseguir de la provincia o de la nación. Y esta posibilidad la tiene únicamente con un gobierno del mismo signo que la nación y la provincia. Entonces, nosotros acá teníamos la obligación moral, si se quiere, desde el punto de vista de la comunidad de Alvear, de participar en esto para que sigamos, continuemos con esta misma relación de nación, provincia y municipio y podamos progresar. Uh-huh. Doctor, ¿y cómo es la relación con la gente del radicalismo y con el resto de los independientes? Porque más allá de que usted dice que están abiertos a todos, ¿cómo es en este momento la relación con los adversarios políticos? No, tenemos muy buena relación. Yo, por ejemplo, en una nota que me hicieron hace poco en el canal local, yo le dije que me preguntaron sobre el doctor Celillo, el candidato a intendente radical. Yo dije que era un excelente muchacho, una excelente persona, pero tiene obviamente esta limitante, que no va a tener la inserción en la provincia de la nación que podemos tener nosotros. Nosotros tenemos a mi hermano Alfredo, con muy buena relación con los funcionarios de la provincia y de la nación. Si tenemos un intendente acá cercano, dispuesto a trabajar en conjunto, vamos a hacer un montón de cosas en Alvear, que de otra manera no tenemos ninguna posibilidad de hacerlas. Uh-huh. Doctor, también, bueno, está confirmado que Albano iría como candidato a intendente, precandidato a intendente, confirmado. Habló del doctor González y también habló de Osvaldo Paternostro. ¿Por qué lo eligen a Osvaldo Paternostro? Osvaldo Paternostro es un profesional también prestigioso, reconocido, un muchacho trabajador, que la comunidad tiene por estas condiciones un muy buen concepto. Además es presidente del Consejo Deliberante, es una figura política significativa, así que imagínese que desde este punto de vista es un candidato muy, digamos, muy indicado para hacer un buen papel o para tener una buena relación con la comunidad. Bien, o sea que ya tienen por lo menos el dos tercios de los primeros tres candidatos elegidos, ¿verdad? Esto es así, falta elegir el resto. Sí, sí, el resto lo vamos a poner en conocimiento de la comunidad o de la gente en una reunión partidaria que vamos a tratar de que sea numerosa en la Casa del Pueblo. Uh-huh. La Casa del Pueblo le llamamos nosotros a la Casa del Partido. Justamente ese nombre de Casa del Pueblo lo puso quien habla porque para darle un mayor amplitud, para no decir el Comité Peronista o la Unidad Básica Peronista. Claro. Es decir, ese nombre es un mensaje de apertura también en el sentido que le estaba significando, ¿no? Claro. Doctor Aldo Civero, le queremos agradecer mucho este contacto. La verdad, la sorpresa de ver la tapa del diario La Mañana del sábado con su vuelta al ruedo político y los motivos, ¿no? Ya le digo, yo no voy de nada. No, eso quedó claro, pero lo escucho muy motivado. Sí, estoy realmente... Pues estoy entusiasmado con esto porque el candidato que llevamos es un muchacho que le tengo muchísima confianza. Es muy trabajador, activo, carismático. Fue parte de la municipalidad también, ¿verdad? Sí, él, mire, él trabajó en el corralón municipal, estuvo a cargo de toda la parte urbana y realmente dejó una muy buena impresión en esa actividad. Uh-huh. Ese es un trabajo donde se muestra hasta la capacidad de conducción de la gente. Ahí en el ámbito del mantenimiento urbano implica tratar con mucha gente. Lo hizo muy bien, quedó muy bien con la gente, tiene buen trato, es un muchacho amable en el trato con la gente. Son condiciones que en la política tienen carácter fundamental, ¿no? Seguro. Bueno, así que el lanzamiento oficial va a ser precisamente en esta reunión que usted nos adelantaba, y el cierre de las listas, recordemos, es el 24 de junio. Muy bien, ahí lo vamos a invitar el día de la... Ahí vamos a estar cubriendo la información. Lo vamos a invitar a comer algunos chorizos, porque bueno. Ahora la carne está cara, por ahí hacemos chorizos. Bárbaro. Bueno. Doctor... O salchicha. No, ahí ya se me complica. Doctor, le agradezco mucho el contacto y bueno, bienvenido de nuevo al ruedo mediático. Macanero, hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí estaba el doctor Aldo Civero, que sorprendió en la tapa del diario La Mañana, precisamente el diario La Mañana del sábado, la edición del 11 de junio, ahí titulada por el justicialismo alvearense. Civero lanzó a Albano para la campaña intendente. Bueno, vamos a tener que hablar después seguramente con Albano. Las 10:49, estamos en vivo, claro, acompañándote. Nos vamos a la pausa, después un poquito de música. A las 11 viene el humor y ya estamos con mucho más. Dale. Presentó Carpintería San José de Vecchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y madera.